Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras desembarcó en Santa Rosa para encontrar más aportes a su tarea solidaria internacional. Marianela Valenzuela, una de las representantes de esa agrupación, habló con nuestro cronista de exteriores. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que dedica su trabajo a brindar asistencia médica alrededor del mundo donde no llega. Generalmente trabajamos en contextos de epidemias, guerras, catástrofes naturales, conflictos armados, por supuesto sin ningún tipo de discriminación por raza, religión o ideología política. Al trabajar de manera independiente, sin vincularnos a empresas o a gobiernos para evitar cualquier tipo de interés o condicionante, es que necesitamos el aporte y el soporte económico de la gente para poder sostener nuestro trabajo en terreno. Por eso estamos haciendo esta campaña de sensibilización en Santa Rosa. Las personas que se suman se convierten en socios de Médicos Sin Fronteras. Un socio o socia es una persona que colabora mensualmente a partir de cualquier tipo de tarjeta de crédito, débito, compras que tenga, el monto que desea. El monto es a voluntad, no hay ni un mínimo ni un máximo preestablecido. Estamos desde ayer a la mañana, hoy vamos a estar durante todo el día y mañana también, hasta el día jueves. Son estos 3 días de campaña. El director del Canal 3, Mario Seaurris, explicó en la legislatura provincial el convenio con la televisión pública para la generación de Panorama Federal. El funcionario comentó en Radio Kermés la reacción de parte de la oposición política y confirmó además que el canal oficial televisará la final del torneo provincial de fútbol. Nos recibieron los diputados de los distintos bloques, concretamente por un convenio que se ejecutó en largo 2017 y quedó abierto por envío de material para el año 2018 para la generación de Panorama Federal. Panorama Federal es un programa que se ha emitido por distintos canales a nivel nacional, pero desde hace algo más de un año está dentro de la televisión pública. Exacto, nosotros en Panorama Federal lo que hacíamos era, porque tenemos las cámaras para trabajar en HD, es decir, digital y Full HD, mandábamos el material en crudo. Se manda en alta calidad y la gente de Panorama Federal lo editaba. No hay fecha cierta para la entrega de casas de planes sociales de vivienda en Santa Rosa. Así lo confirmó en Radiocracia el gerente del IPAB, Héctor Corredera. Ni de Santa Rosa ni de Pico tenemos fecha cierta. O sea, en algún momento se manejaron algunas versiones, pero no nada oficial. No tenemos fecha todavía ni de adjudicación ni de entrega. Están a la espera de que se culminen las obras de gas. Está trabajando, sí, pero bueno, necesitamos que se finalice la obra. En el marco del juicio por la subzona 1-4, las víctimas de Jacinto Arauz aportaron su testimonio. El profesor Guillermo Quartucci dio una clase en el mismo lugar en el que fuera secuestrado y desde el Movimiento de Derechos Humanos, Víctor Giavedoni contó en Radio Kermés el significado de ese aporte. Fuimos a hacer el recorrido a Jacinto Arauz y particularmente ingresamos al Colegio José Ingenieros, donde ocurrieron el operativo más grande, de mayor cantidad de efectivos que intervinieron ahí en ese operativo, más de 200 efectivos militares y la policía provincial, y donde se llevaron detenidos a docentes, sobre todo docentes, que estaban dando clase y los detienen adentro del aula. Así que realmente la jornada de ayer fue emocionante, reparadora, donde Guillermo Quartucci y Graciela Bertón, que era exalumna en ese momento, ella tenía 14 años y estaba en el aula cuando ocurrieron los hechos, pudieron volver a entrar, a ingresar a su colegio después de aquella mañana trágica para ellos, porque les transformó la vida. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó su plenario provincial en Santa Rosa. Ricardo Araujo, secretario general de ATE, adelantó en Periodismo Turno Mañana que analizarán la política salarial del gobierno provincial. Nosotros esperamos poder pulir bien la cuestión salarial. Nosotros hemos encontrado que salarialmente hemos descubierto que estamos en la pobreza, la gran mayoría de los trabajadores estatales. Y también ahora nos hemos enterado que los funcionarios y los diputados están en la riqueza, ¿no? Entonces, esa dicotomía que se da en la cuestión salarial en la provincia de La Pampa se tiene que revertir para que sea una administración pública seria. No puede haber que un legislador gane 10 veces lo que gana un trabajador. Hay algo que es obsceno. Por lo tanto, cuando nosotros dijimos que el 10% era insuficiente, no quisimos dar una batalla en ese momento porque entendíamos que la provincia estaba haciendo un esfuerzo importante para dar ese 10%. Luego nos dimos cuenta que nos están burlando porque el 10% también lo cobraron los diputados. Radiokermés.com.